se cree un quinceañero. Cuando ve una hembra, se cree un quinceañero. Ay, conozco un viejito, viejo sin vergüenza. Conozco un viejito, viejo sin vergüenza. Llega y se emborracha y no paga la cuenta. Llega y se emborracha y no paga la cuenta. Que la vida es para gozarla, esto le voy a decir. Que la gozo mientras pueda, de que vaya a morir. Que después de muerto, ya todo se acaba. Por eso la vida, ahí es que gozarla. Por eso la vida, ahí es que gozarla, compadre. ¡Vaya! Y en Bogotá, Rodolfo Sánchez y Beatriz Arenga, amigos de siempre. Fernanda Jiménez, los hijos de mi compadre Juan. Jesús Ojeda y mi compadre Ever Gamboa, con cariño. Oíme, Yangui. Y con mucho aprecio para Agustín Coronel, mi hermanazo. Ay, conozco un viejito, viejo recochero. Conozco un viejito, viejo recochero. Se quita el sombrero y se tira al suelo. Se quita el sombrero y se tira al suelo. Ay, conozco un viejito que no hay quien lo pare. Conozco un viejito que no hay quien lo pare. Se goza diciembre y los carnavales. Se goza diciembre y los carnavales. Ese viejito es huyero, baila música moderna y se echa gel en el pelo y la camisa por fuera. Le gusta escuchar pura nueva ola. Dice que lo viejo ya pasó de moda. Dice que lo viejo ya pasó de moda, compadre. Ese viejito rumbero estuvo en Bucaramanga, San Alberto y Aguachica, Río de Oro y en Ocaña. Estuvo en Pelaya, también en Costilla, La Gloria y Gamarra y el sur de Bolívar. Después de pasear todos estos pueblos, llegó a San Martín el viejito rumbero. Y si vieran ese viejito montado en su caballo. ¡Ayo Silver! Y para nuestros amigos Gustavo Reyes, José Alí de Rodríguez,